años que pasaron han hecho que haya olvidado. Yo siempre tendré presente las costumbres de mi pago. Relinchos de algún caballo o el retozar de la hacienda son cosas que a veces hacen de recordar mi querencia. O las siestas del verano, cuando el calor apretaba, sembrados que ya verdeaban, en poco tiempo se acaban. Y aunque ya tarde, cuando todo ha terminado, un viento fresco ya cambia el atardecer en mi pago.